Las músicas y músicos de acá suenan como vos. Capilla suena en radio. Por entre mate y mate. Y llegó el momento. Estamos iniciando esta nueva edición del ciclo Capilla Suena. Nos pone tan contentos, tan contentas de poder disfrutar de la música en vivo en nuestro espacio Viaraba, en esta sala multimedia. Para ustedes que están del otro lado de la radio, van a escuchar a Tónico Vigor. Y quienes estamos acá y quienes tengan la posibilidad después de ver el videíto, también van a ver una cuestión multimedia. Y qué lindo, qué lindo. Y si andan por la calle, pásense. ¿Por qué no? Vamos a arrancar entonces otro ciclo de Capilla Suena. Suena Tónico Vigor. Agua que fluye, toma el viento de la mano y va a bailar. A la orilla se ven insignificantes, comparados con la fuerza del caudal. Dejo que me lleve ese río, dejo que me lleve. Dejo que me lleve ese río, dejo que me lleve. Yes, sir.

aguantando a todos los giles que siguen mirando, que está fumando y que está tomando y que ningún macho la está controlando. Antijo negro y se queda en su mambo, con su manada ya se sumando. Ya está pasada y sigue bardeando, pero bueno, ya voy descarrilando. Y yo voy descarrilando otra vez. Yo voy descarrilando otra vez. Y esta vez en el Capilla suena Tónico Vigor. Y ahora bailo la cumbia toda la noche y la luna llena me mira desde allá arriba y quiere convertirse en arena para sentirme los pasos y meterse mata entre los dedos. Muchos piensan lo mismo, pero yo no busco compañera. Y ella baila sola, sola. Thank you. sensual y también refinada, que salga de lo normal, pero sin traspasar los límites de la gente. ¿Cómo no puedo entender que a mí pertenecer nunca me ha dado nada? Ahora no puedo encasillarme porque un rato más tarde quiero ser diferente. Quédate tranquila, hermoso. de a poquito, mirando el cerro y el eterno retorno de una golondrina en el atardecer. Vamos terminando este primer bloque de lo que está haciendo Tónico Vigor en el Capilla Suena. Ahí vamos ajustando unas cositas para tener una amena charla. Bravo. Te presto el mío. Hola, hola. Dice que sale, bueno, sale, no sale por acá, pero no importa. Bienvenidísimo, Tónico Vigor, bienvenidísimo, gracias. Rami, acá al espacio de Capilla Suena. Ahí está. Bueno, recuerdo que estuviste acá en una versión súper acústica, claro. Faltaban todos estos juguetes, este despliegue, claro. Hermoso. ¿Cómo viene siendo este proceso de Tónico Vigor desde aquel entonces que nos vimos, que hacía poquito también que estabas acá? Ahora, ¿cómo estamos preparándonos para la temporada? ¿Qué visión tiene Tónico Vigor? De la última vez que nos vimos a esta, bueno, imagínate todos estos cambios. Sí. También un montón de cosas. Me acuerdo que la última vez que vine estábamos recién arrancando a grabar el disco. Sí. Y ahora, ayer mismo, así que hay una alegría enorme. Ayer mismo hicimos una escucha de todo el crudo, ya terminamos toda la parte de grabación. Así que bueno, estos meses estuvieron muy enfocada toda la energía ahí en la grabación. Y va brotando. Va brotando, sí, es sí. Momento, ¿no? Ya está sentada, digamos, esa semilla, esa base. Claro. Se va nutriendo de música, de vinculaciones. Estás grabando con el Emi en el túnel. En el mejor estudio. ¡Ah! Mejor no, mejor es una palabra fea. Pero bueno, en un hermoso espacio, sí. Que justo el Chevy me lo presentó al Emi, súper agradecido de haber conocido a tremendo productor, tremendo músico, que también me terminó trayendo acá. Así ¿viste? Que las redes, ¿viste? Hermosas, hermosas redes que se van tendiendo. Y bueno, estimo que ahora ya con el disco en gatera y con todos los chiches y todas las vinculaciones, este verano podremos ver a Tónico Vigor en alguna propuesta. Seguramente, sí. Seguramente. Se extraña un poco también el escenario, ¿no? Como que, si bien acá todavía es un público muy reducido, pero viste que el escenario termina de madurar un proceso. Sí, totalmente. Y también tenés la devolución de las personas que te están viendo, que eso sí. Es lo que termina cualquier obra. Sí. Cualquier arte escénica termina cuando alguien la ve y te dice, che, me pasó esto. La devolución de lo que se genera en ese de vuelta que tanta falta nos está haciendo ahora, porque si bien, bueno, la virtualidad nos ha permitido expandirnos en otras herramientas, sí. Lo presencial y ese ida y vuelta energético es inigualable, ¿no? Incomparable. Inigualable. ¿Te parece que sigamos? Que le demos hasta el final de este Capilla Suena hermosísimo. Así que ya saben, cuando vean Tónico Vigor, ya saben que es el Rami ahí poniéndole cumbia. Ese cumbia, pero no es solo cumbia, es no. Cumbia viene de fiesta. Sí. Eso seguro. Eso seguro. Después lo que suena, veremos. Fiesta seguro, ahí va, seguro. Listo. Gracias, Rena. Gracias por la invitación al espacio acá, una radio, muchas voces. Una radio, muchas voces. Espacio, el espacio de Araba. Gracias al Tuno, gracias a Agus, gracias a la producción de este Capilla Suena que hace que cada jueves tengamos la posibilidad de compartir el arte de distintos artistas que van circulando, que están por acá por la zona. Nos pone muy contentos tener este espacio, este escenario para que maduren todas esas semillas hermosas. Gracias. Bueno, gracias. Y para las personas que lo están escuchando y después en algún momento puedan verlo, están saliendo unas visuales exóticas, todas de acá, de Capilla, de los cerros, de los diques, y todas a cargo de Sebastián Baraco, también parte de Tónico Vigor y de la fiesta que esto mueve. Ahora seguimos con un temita pronto a estrenarse, Cuestión de Práctica, que también va a salir con un formato en corto audiovisual. Cosas locas se vienen. Lo que sí, no te distraigas. Porque la gente se distrae, viste, y termina haciendo cualquier cosa y hay que estar acá. ¡Arriba! Y ausente de mí, dispuesta al desastre, yendo mal desierto para evitar la catástrofe, te acertando harta de matarme, que estando a distancia igual pude encontrarte. Ausente de mí, dispuesta al desastre, yendo mal desierto para evitar la catástrofe, te acertando harta de matarme, que estando a distancia igual pude. Veo la noche y las estrellas bailan, me embola su labia y esto es una mierda. Pura posempo de qué, me pregunto para qué, se dar la mona por amor a hacerla. Estoy disperso, sí, aunque en la bulla aún no me inmerso, y tanta conexión constante te hace indiferente, quizás distante la mente, suena perverso. Si te salta la térmica, sácate el aislante, subsumir te quieren a esta miseria delirante. No hay otra que para adelante, solo cuestión de práctica. ¡Opa! Ramiro J en el beat. No te distraigas. Escucha. Si tu cuerpo es solo lo que puede hacer, de todos los lugares que habitan aprender. ¿Qué? Que tu cuerpo es solo lo que puede hacer, y el papel que cumplir debes, dale delete y ves que tu cuerpo es solo lo que puede hacer, de todos los lugares que habites aprender. Que tu cuerpo es solo lo que puede hacer, y el papel que cumplir debes, dale delete y ves que vos sos lo que te sube, lo que consuma, la música que escuche, las personas que te ayudan, el libro que ni leíste y por la tapa lo botaste, la moda que seguiste y las veces que te escapas. Vos sos lo que te fume, lo que consuma, la música que escucha, los que te ayudan, el libro que ni leíste y por la tapa lo botaste, la moda que seguiste y las veces que te colaste. ¿Qué haces, perrito? No te distraigas, y el papel que cumplir debes, dale de leer. puerto y ya se vanto. Me levanto y ni me despierto. Abro puerta, nunca entro. La duda me agota y problema me hago tanto. Llego a puerto y ya se vanto. Me levanto y ni me despierto. Abro puerta, nunca entro. La duda me agota y problema me hago. Tantas veces te querés salir y al final te preferís quedar, aceptando todo sin discutir. Si lo malo también ya va a pasar, viste cómo es, pero a mí me parece que la modernidad está al arco y el manca las onzas y en zancos alcanza los blancos más altos. Llegan tacos y destacan, los datos la atacan. Sácale la tapa que revienta. Y de tanto que intenta la alpaca parecerse a la llama, se hace tanto drama que pone su deseo a la venta. No creo que no lo sienta, ni digo que mienta. Para, es que algunas excusas que se inventan me suenan baratas, no tienen mucha data. Y no llega la napa de la napa que esquiva el bulto. Se queda en la orilla para sumarse al tumulto de nada. Y toma como insulto generar distracciones para decirme que ya quieren ser adultos. Solo son versiones atrasadas de las mismas aplicaciones que quedaron desactualizadas. Desactualizada. Me levanto y ni me despierto. Abro puerta, nunca entro. La duda me agota y problema me hago tanto. Llego a puerto y ya se vanto. Me levanto y ni me despierto. Abro puerta, nunca entro. La duda me agota y problema me hago un montón. lindo. Tónico Vigor, gracias, Rami, gracias. Seguro que esto va a seguir nutriéndose y floreciendo. Está buenísimo para quienes tengan la posibilidad. Bueno, podemos hacer otro también acá, más abierto al público también, porque está lindo, ¿no? Sí, sí. Ahora es un formato más reducido. Pero si ahora bueno, hubiese... fiesta. Sí, claro. Yo la llevo adentro, pero... Y está buenísimo compartirlo, y estamos en tiempos en donde necesitamos poder compartir esa energía, así que gracias por venir acá a traer... Muchas gracias a vos. A traer tu música, y que siga floreciendo, que siga creciendo. Un abrazo grande para el EMI, para el túnel, y que sigan... Nos estamos viendo igual en los encuentros. Nos estamos viendo los viernes, bueno, claro, ahora esta semana creo que es el sábado, pero sí, mirá, maravillosa. Bueno, buen dato. Maravilloso es un lugar intercambio. Hermosamente recomendado eso, de fiesta, de intercambio, de vincularse, de compartir la música que le viene muy bien a Capilla. Sí, a todos, al alma, al espíritu del ser. Estamos necesitando ese encuentro, ese ida y vuelta. Ahí se sucede en el encuentro de músicos en tiempos Restobar, propiciado por la Vane Catopodis, por el EMI Gabriele ahí de anfitrionando. Pero bueno, necesitamos que prolifere la fiesta, sí, expanda, y el encuentro. Totalmente. Expanda. Muchísimas gracias por otra entrega de Capilla Suena. Ahí, Don Tuno, métale algo. Ahí sigo, me voy para los controles. Bueno, gracias. Gracias.